También se va a dar cita durante todo el fin de semana la tercera bajada romana o Curi, una actividad organizada por el grupo denominado como Romanos de Ubrique, en colaboración también con el ayuntamiento de la localidad. Nosotros tenemos hoy a un romano de Ubrique con nosotros, a Arturo Hidalgo Pereira, que es el organizador de todo esto, de todo este embrollo. Arturo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si hay algún organizador, se puede decir que eres tú, ¿no? El encargado de, sí, sí. De hacer todo para esto. Para lo bueno, para lo malo, fui yo el que surgió, de donde surgió la idea. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos ya para que hacerla participe a todos. Uh-huh. Y todo esto surge así como una manera de intentar acercar a tus hijos, claro, a Ubrique. Sí, sí, todo surge así un poco anecdóticamente, ¿no? O sea que viene un poco por aquí, por motivos de normal. Tenemos la vida hecha en Málaga y entonces, uh-huh, pues, una vez que conseguí traérmelo, pues fuimos a ver las ruinas de Okuri, un poco. Siempre intento compaginar lo que es la diversión con la formación, uh-huh, que hace tanta falta hoy en día. Entonces, estando allí, pues le digo, mira, por ahí hay una calzada que venían los romanos, porque son críos pequeños, y vamos a hacerla un día vestidos de romanos. Pero claro, fue todo una broma. Lo que no pensé es que vamos a estar ya en tercer año y todo el mundo vistiéndose de romano. Sobre todo después de la experiencia del año pasado, con la calor que hacía. Efectivamente, sí. Pero eso fue la prueba para ver si realmente eran verdaderos romanos o no. Hemos superado la prueba y ya, pues entonces ya tenemos ganado la posibilidad de bajar ya por la tarde. Claro, esa es una de las novedades de este año, ¿no? Más importante, sí, que podemos, sí, destacar. La novedad es que hacemos la bajada desde Benocaz a partir de, pues, estaremos allá arriba sobre las 7:30, 8, para hacer la bajada sobre las 8:30, para llegar a los 9 caños antes de que anochezca. Más que nada para tener un poco de luz para bautizar a los nuevos romanos. Uh-huh. Que ya tenemos sus nombres, cada uno tiene que seleccionar su nombre, pero aquí romano tiene que ser un nombre romano. Con nombres romanos de verdad. Por supuesto, y muy importante, el que vaya a efectuar la bajada debe de ir vestido de época, ataviado con los trajes romanos. No se permite bajar absolutamente a nadie durante ese momento que no vaya vestido de la época de Roma, tanto militar como civil. Puede elegir cualquier traje. Ahí tengo yo una pequeña crítica. Vale, venga. Vamos a por ello. Dice, hay que ir ataviado de la época romana. Sí. Las zapatillas deportivas no son de la época romana, ¿no? Hombre, tienes que tener en cuenta que los romanos, donde iban colonizando, iban haciendo suyo y adaptándose a lo que había. Sí. Eran, en ese caso, muy inteligentes. Nosotros, al ser romanos, somos inteligentes. Entonces, permitimos que, durante la bajada, de tobillo para abajo, pueda llevar el calzado actual. Está escapado por ahí. Vale, vale. Bueno, bajada vespertina este año, ¿no? Que podemos definirla así, porque, bueno, la calor, la época del año en la que estamos, no es apropiada tampoco para hacerla al mediodía, porque es excesivo, sobre todo se van con niños pequeños, personas mayores. Claro, claro, porque esto está pensado para toda la familia, o sea, para todo tipo de público, por supuesto. De hecho, la pusimos en esa fecha para, como premio al final de curso de los críos, uh-huh, también antes de que entre el verano de lleno y que se marche la gente de vacaciones, los que puedan. Bueno, pensado un poco así, es verdad que se puede elegir otra fecha, pero ¿cuál? ¿Quién propone alguna mejor? Seguramente será difícil, uh-huh, porque si hacemos mayo, comuniones, sí, en marzo, lluvias, y queremos tener éxito, uh-huh, y si hay que pasar un poco de calor, como no somos noruegos, estamos acostumbrados, ¿verdad que sí? Bueno, pues como decía, una de las novedades es el cambio de horario de lo que va a ser la bajada, pero también la principal novedad es todo con lo que se ha organizado este año. O sea, no es solo la bajada exclusivamente como en otras ocasiones, sino que aquí hay una serie de actividades que rodean todo lo que va a ser la bajada a Okuri, que es impresionante. Desde el tríptico que se ha editado para informar de ello, que tenemos nosotros en las manos, hasta, bueno, pues todo lo que se está preparando alrededor, ¿no? Un ejemplo de ello es el Okuritaurus. Claro. Que la gente dirá, ¿qué es esto? Lo vamos, bueno, a explicar. El Okuritaurus es el tótem de los romanos de Ubrique. Es una figura a la cual venerar, no tiene nada que ver con religión, sino simplemente una figura a la cual venerar. Y se nos ocurrió el tema de la cabeza del toro, puesto que tenemos en la misma calzada la cabeza puesta allí en la roca. Entonces, qué mejor imagen que nuestra cabeza del toro. Pero ya ha pasado a nombrarse Okuritaurus, uh-huh, porque lógicamente tiene que ser en latín. Uh-huh. Eso hemos quedado desde el principio. Eso por un lado, ¿no? Como elemento importante. Sí, efectivamente, sí. Hasta las monedas. Claro, también tenemos que tener monedas de la época. Y qué mejor que una moneda elaborada en piel, que es lógicamente, una vez más, Ubrique es pionero en algo de la piel. Hasta ahora, yo que desde luego no las he visto por ahí. Puede ser que seamos los primeros en haber hecho monedas en piel. Y si no somos los primeros, pues ya sí. Tenemos moneda, cuatro tipos de moneda, ¿no? Que se van a poner a la venta y son como tickets en realidad. Efectivamente, vamos a utilizarlo como ticket y después ya la gente pues se los puede quedar como recuerdo. Incluso hemos uno de los puestos romanos que hemos puesto, que vamos a poner en la plaza, una persona que te podrá engarzar la moneda tanto para uso para el llavero como para un colgante, una pulsera, ya las aplicaciones que se le quiera dar, porque son muy bonitas, o sea que de hecho están hechas en Ubrique, por lo cual la calidad la tiene. Hechas en piel y grabadas, ¿no? Imagino. Sí, además la grabación es, hemos estado indagando y son la impresión que lleva es la que llevaban las monedas en la época que estuvieron los romanos en la sierra, tanto en la sierra como en las costas de Cádiz. Entonces esa es la inscripción que llevaban original. Y pues mira, pues esto tiene también su valor histórico, ¿no? En ese sentido. Vamos, la idea mía, desde luego, es no solamente pasar un buen rato, que eso se puede pasar con cualquier cosa, sino también formar un poco. Yo pienso que es muy necesario, ¿sabes? O sea, las cosas se pueden hacer, se llevar de la mano y hace falta mucha formación. Porque hoy en día, si no tiene formación, se está viendo que llegamos a poco. Y hasta con formación a veces. Y hasta con formación, pues imagínate. Bueno, son las cosas que me están llamando la atención. Después vamos a ir en detalle desgranando ese programa de actividades para que la gente lo conozca. Pero cosas que me llaman la atención así a voz de pronto. Y tenemos el Ocuritaurus, tenemos las monedas de piel, tenemos que la bajada va a ser vespertina. Y otra de las cosas también, el hecho de que va a venir mucha gente de fuera. Gente de fuera a participar y gente de fuera a ofrecer espectáculos, ¿no? Como claro, los gladiadores. Sí, sí, la idea es que, por supuesto, esto es una recreación histórica que se hace para el pueblo de Ubrique, el pueblo de Benocás, que son los partícipes principales, toda la Sierra de Cádiz y, desde luego, toda Andalucía, toda España y todo el mundo, porque el tema de los romanos es tan sugerente que se puede movilizar gente de cualquier parte del mundo porque Roma abarcó mucho. Hay dos tipos de recreaciones históricas que son más locales, pero esta es muy, muy internacional, muy cosmopolita, con lo cual debemos de aprovecharla, porque en el futuro, si esto se organiza bien y la gente colabora y cree en ello, se puede traer mucha gente aquí que colabore en la economía de la zona, a diversificar un poco el tema del... Claro, porque este tipo de recreaciones históricas se hacen en otra zona. Tú has investigado, ¿verdad? Sí, investigado, lógicamente, claro, porque ya te comenté antes con el tema de que los romanos copiaban también. Pues bueno, pues intenté informarme un poco donde hacían ya anteriormente actividades romanas, ¿no? Y es muy interesante. Hay concretamente un pueblo que me gustó mucho, que es muy pequeñito, que se llama El Medinilla, en la Sierra de Córdoba, cerca de Priego, que la verdad tiene unas ruinas romanas espectaculares. Y hay que tener ejemplo de ellos. Han creado, las fiestas de ellos son fiestas romanas. Incluso, en vez de construir una plaza de toros, están construyendo un teatro romano. Hacen una vez al mes, bacanales romanas para la cena, con comidas con reclinatorios, con los trajes de época. Muy interesante. ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, pues a partir de ahí y inspeccionando por internet de otras zonas de España que también hacen cosas de romanos y eso, digo, pues vamos a darle forma con nuestra idiosincrasia para que tenga nuestro sello. Por eso el hecho de las monedas en piel, el hecho del Ocuritaurus, y ya poco a poco iremos sacando más cosas, claro que de la imagen del pueblo como algo interesante. Y esto también es posible gracias a un grupo de personas que trabajan en lo que es la realización de este proyecto. Decíamos que Arturo Hidalgo representa a todo ese grupo de personas y es el promotor, pero también hay detrás, bueno, pues como decíamos, una serie de personalidades o de individuos que se engloban todos bajo el nombre de Romanos de Ubrique. Claro. Porque estos otros años no se había organizado como Grupo Romanos de Ubrique. Este año es el primero, ¿no? Bueno, realmente no es así. O sea, desde el principio he intentado no personalizar esto, porque esto es las ideas surgen de una persona, pero después las comparte. Nadie piensa la misma cosa a la vez entre varias. O sea, es muy difícil que coincidan en el mismo periodo de tiempo y de la misma idea, ¿no? Entonces, claro, surge una idea, el tema está en convencer. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, al principio pensé en personas que podían tener la capacidad de reunir a más gente. Tanto a nivel de, por ejemplo, pues a nivel de actividades como carnavales o como colegios o institutos, o sea, buscar personas en cada sitio. De hecho, entonces, pues colaboraron desde el principio conmigo y siguen colaborando, de hecho, ¿no? Y ya se está uniendo más gente. En el momento en que empiezan a creer en el tema y necesitamos, por favor, ayuda, porque ya llega un momento en que no pueden llevarlo ni una, ni dos, ni tres. Necesitamos un equipo de gente que levantemos esto y que con el tiempo sea la referencia en España de los romanos. Y estos son los romanos de Ubrique. Y estos son los romanos de Ubrique. Pueden, bueno, no sé si conocerlos, pero sé visitar la página romanosdeubrique.org. Sí. Que allí, bueno, pues pueden ver fotografías, el tríptico informativo. Sí, sí, y, sí. Y todo y lo también que tenemos en Facebook Romanos de Ubrique. También. Pues, claro, claro, poquito a poco. La tecnología de los romanos. Bueno, ellos fueron pioneros, ¿no? En claro, esto claro, de, claro. De la tecnología bueno, si a llegan, esa escala, si no, ese si nivel. Si esa tecnología la tienen en esa época, hubieran conquistado mucho más. Hombre, por ejemplo, lo que es el saneamiento, eso también era tecnología, ¿no? Los acueductos bueno, era también en aquella de hecho, época. De hecho, son los que sí, de hecho, son los que más duran incluso que los actuales. Así que por ahí también se puede ver. Sí, sí, sí. Bueno, pues el grupo Romanos de Ubrique ha organizado toda esta serie de iniciativas. Si te parece, podemos comenzar, ¿no? Porque así también vamos a ir conociendo lo que se ha preparado para este año. Hoy viernes arranca lo que es la programación prevista a partir de las 9 en la Plaza del Ayuntamiento con la creación de lo que se denomina como un poblado romano. Sí, bueno, sí, hemos intentado recrear un poco, poner unos puestos en el cual lo que vamos a hacer más que nada es confraternizar. O sea, la gente que viene de fuera, la gente de aquí, bueno, pues que nos vayamos a romper un poco el hielo para que el que esté un poco indeciso, pues rápidamente pues se pueda incorporar al grupo e incluso hacerse allí mismo su traje, puesto que uno de los stands, o varios de los stands, lleva confección de traje de época, tanto para hombre como para mujer, como para niño, y también peluquería para hacer los tocados romanos, para las mujeres. Esto que nadie se asuste, que es muy fácil, ¿no? Lo de elaboración del nada, traje romano. Es súper sencillo, sí, no es nada complicado y además muy, muy asequible a todo el mundo porque como que dejamos claro anteriormente, es todo sin ánimo de lucro, es simplemente para sumar, unir gente. Entonces, pues va a salir muy económico. Incluso lo puedo decir que creo, para no meter la pata, que quien quiera solamente el traje, incluida la tela, va a costar 5 euros. Y que son un denario. Un denario, que es la moneda que vale 5 euros equivalente. Efectivamente, la equivalencia es un denario, son 5 euros. Y la mujer que quiera llevar el kit completo de ropa más tocado, peinado, pues son 2 denarios. 10 euros. Mira yo. Claro. Bueno, esto del tocado de, sí, del peinado. Sí, el tipo de peinado que llevaban las mujeres en Roma. Una peluquera estará allí, una ¿no? Una peluquera romana, claro. Esto tiene su complicación, ¿eh? Que los peinados romanos tenían nada. Trabajito. Las mujeres no. Van a estar incluso, es difícil, pero más guapas. Bueno, pues tenemos entonces la elaboración de ese traje, el servicio también de peluquería romana. Claro. Esto para hoy viernes. Hoy viernes y mañana sábado por la mañana. Antes de que apriete mucho el calor, intentaremos estar allí, más que nada porque por la mañana, para aprovechar para quien se quiera hacer el traje, que quiera venir a tomar una cervecita, sí. A tomarse unas tapitas, como por ejemplo el Porcinus en Sartorum o el Cavalgatti Filetus. Un ejemplo de ella. A ¿no? ver, lo primero es carne en salsa, ¿no? No, lo primero no. Son pinchitos pinchito de cerdo. Pinchito de cerdo. Claro, Porcinus en Sartorum. Ah, en Sartorum, vale. Y lo segundo, ya no me arriesgo, ¿qué Cavalgatti es? Cavalgatti filetus montaditos. Vale. ¿Y cómo se bueno, dice? Bueno, un poco para no perder el sentido del humor, ¿eh? ¿Y o cómo sea se que dice cerveza? Eso sí que no es muy real en latín, pero ha sido un poco. Cerveza. Cerveza. Hay que bebérsela, no pedirla. Esto es un gesto que con la mano no se puede pedir directamente. No hace falta. Sí, efectivamente. Bueno, pero vamos, ya aparecerá el nombre por algún lado. No hay problema. Bueno, entonces el sábado al mediodía tenemos lo que es la apertura del Poblado Romano. Aquí ya lo de la confección de trajes y el peinado cobra más sentido, sobre todo por el peinado. Claro, ¿no? Para que dure. Claro. Actividades romanas infantiles también. Sí, iremos con unos monitores, enseñar a los críos que vengan vestidos de romano. Uh-huh. Eso es muy importante. Para participar en las actividades hay que ir vestido de época. Entonces enseñarán o participarán los críos en juegos que los que jugaban los críos en la época de Roma. ¿Cuál es? Será una sorpresa. Cuando vayan allí, pues ya lo verán. ¿Y algunos son los reconoceremos? Siguen en vigor, claro, claro. ¿Sí? Sí, esto, los juegos de los críos, hasta que apareció la PlayStation, no han cambiado, pero que siguen en vigor, efectivamente. La carrera de saco existía en la época de Roma, existían lo del pañuelo, existía la competición de tirar de la cuerda, existían los trompos, existían muchas cosas que parece que no, pero que llevan más de 2000 años utilizando a los críos. Ya ves, pues mira, esto es esa parte de también de cultura y de historia, ¿no? Que se intenta inculcar sí, sí, sí. Entre los más pequeños. Claro, no. La idea es formar. Divirtiéndonos, pero formar. Además que un pueblo que conoce su historia tiene más futuro. Bueno, pues tenemos entonces lo que sería a partir de las 12 actividades infantiles, la confección de trajes y peinados típicos romanos para las mujeres. Y luego, a partir de las 2 o por ahí, ya la parte de las tapas romanas. Sí, a partir de las 2, que aprieta un poco el calor, pues cada uno a sus aposentos, a descansar para prepararse y ataviarse con la ropa de época. Sí. Nunca disfraz, por favor, porque esto no es una fiesta de disfraces. Pues yo te iba a preguntar si valía el disfraz de carnaval de romano del año... Vamos a ver. Sirve la ropa que te utilizaste para disfrazarte en los carnavales, pero... pasa a denominarse traje de época, no es disfraz. Los romanos no iban disfrazados. No, iban claro. Por lo cual no es un disfraz. Eso hay que tenerlo muy claro entonces. Sí, para no confundir, lógicamente. Una cosa son los disfraces cuando era época de carnaval, otra cosa es ir representando el traje de época. Y ahora entramos ya en lo que va a ser el plato fuerte de esta tercera bajada romana. A partir de las 6:15, salida de la estación de autobuses de Ubrique. Vamos a ver, aquí hay que aclarar, ¿no? Quien quiera salir desde la estación de autobuses en el autobús que vais a habilitar, hay que avisar, hay que escribirse o comunicarlo. Bueno, hemos elaborado unos tickets que ya estarán disponibles a partir de esta tarde que se recojan en la imprenta y estarán allí en la plaza del ayuntamiento esta noche. Para que ya lo tengan. Con ese ticket van a la estación de autobuses y se entrega, y entonces entra en el autobús el que vaya vestido de época. Lógicamente no pueden subir las personas que no vayan vestidos de romano, ni le vamos a vender tickets, porque hay que vestirse de época para utilizar ese ticket para bajar con nosotros. Puede bajar después o antes, pero... Y bueno, pues sobre las 6:15, 6:30, bueno... Más o menos, incluso hasta, imagino que no se organiza todo, incluso hasta las 7:15, por ahí. No vamos a poner, vamos a dejar un margen para que la gente vaya llegando. La idea es que estemos en Benaocaz 7:30, 8:15, para estar, porque en Benaocaz, como el ayuntamiento se ha portado tan bien con nosotros, la verdad que tengo que agradecerlo y tengo que hacer énfasis en esto. Desde el principio han estado dispuestos a todo lo que hemos solicitado dentro de las posibilidades. Y entonces, empresas de la zona, de allí han donado los productos para consumirlos allí antes de la bajada, que están incluidos en el ticket junto con la subida, claro. Para realizar también la bajada, que llevaremos refresco para el avituallamiento. Entonces, el lugar de encuentro es a las 7, primero la estación de autobús de Ubrique y después en Benaocaz. Y luego en Benaocaz, ir a subir con sus coches, puede subir con sus coches, lógicamente, claro, pero el ticket tienen que abonarlo. Porque en este caso los críos estamos ahí para... Porque claro, eso para las personas adultas. Los críos solamente tendrán que abonar... No habrá ticket para los críos, tendrán que abonar 2 euros, que es lo que cuesta el autobús. Pero eso porque también nos los cobran a nosotros. Como hemos dicho antes, como está todo hecho sin ánimo de lucro, lo único que queremos es para financiar la cosa, no para ganar dinero. Claro, para después ofrecer avituallamiento. Claro, es que necesitamos un poco de financiación debido a que este año hemos conseguido... que vengan gente que hace recreaciones históricas de romano muy interesante a nivel de España, como son la novena de Hispania, que son, vienen algunos componentes, sobre todo de la zona sur, y vienen también de Mérida, la quinta de Mérida, que en total vamos a sumar alrededor de 20 a 25 personas con traje de legionario romano, y vamos a hacer alguna actividad, de hecho, que van custodiando al César, y haremos algunas cosas ya, no sé si en Menocaz, pero sí en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Intentaremos hacer por la noche, contar también un poco la historia de por dónde entraron las legiones, por qué iban ataviadas de esa forma, formar, como hemos dicho desde el principio. Y hacerlo ameno, para que pasara un buen rato, y después pues fiesta, y si alguien quiere cantar, pues que venga y cante. Oye, una duda, ¿cómo era la música romana? La música romana, pues, muy bonita. Que eso hemos tenido nosotros por aquí un debate. Claro, sí, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy intentando hacer de todo, pero ya la música me la están grabando. Ya eso es demasiado, ya, es demasiado. Sí, no, pero bueno, es más que nada música de fondo. Porque ya haremos música actual también, y después ya cuando lleguemos haremos de todo. Bueno, a las 7:30 entonces, concentración en Menocaz. Sí. Y lo que es el inicio de la bajada, ¿qué hora es? Pues 8:30. Queremos llegar de día todavía a Ubrique, o casi anocheciendo, porque los nueve caños vamos a hacer el bautizo romano a los nueve romanos. Que ya tenemos un listado de nombres para que cada uno seleccione el nombre que quiera, y habrá una persona que hará de... de bautizador. Bautizadorum. Y nada, y a partir de que bauticemos los nuevos romanos, iremos en procesión hasta la plaza del Ayuntamiento. Pararemos en el San Juan a recoger a los curitaurus, y entraremos todos, todo tanto los civiles como militares, juntos a la plaza del Ayuntamiento, donde ya nos esperará el resto de personas que quieren estar con nosotros para tomar con nosotros unas bebidas y estar allí en la fiesta, donde haremos el discurso del César, y alguna actividad sorpresa habrá. O sea que en realidad la bajada, unas dos horas y media aproximadamente. Sí, calculamos por ahí, porque para hacerla tranquila, ¿no? Porque como vienen personas mayores, vienen críos, vienen... Vamos tranquilos, ten en cuenta que vamos a divertirnos, a dar un paseo. O sea, nadie nos... y el que nos espere, que tenga paciencia. Exactamente. ¿Cuántas personas vais a ir? ¿Se sabe? Es la pregunta del millón. Ya quisiera yo saberlo. A prepararlo, ¿no? Espero que contigo una más. ¿Y cuántos seríamos? Pues mira, contigo y conmigo dos. Pero no, imagino que superaremos en número al rey Leónidas en la batalla de las Termópilas, que eran 300, ¿no? Bueno, en torno a 300, ¿se espera? Pues no lo sé, la verdad es que me acabo de inventar ese número. No, pero yo calculo que sí, que más o menos, si el año pasado fuimos casi 200, sí, y no había formado esto, ¿por qué no? Claro, porque entre estas personas estarán los que vienen de fuera. ¿Esto sí los puedes contar? No. ¿Tampoco? No los puedo contar porque se ha hecho publicidad. De hecho, me han llamado que el diario Sur de Málaga, que es a nivel como el diario de Cádiz aquí y eso, ha hecho un reportaje de dos hojas de los romanos de Ubrique. Hola, pues mira. No la he visto, sí que es verdad que me entrevistaron y le mandé un material fotográfico, pero me han llamado ya varias gente de Málaga que no sabía lo de los romanos de Ubrique porque, y se están enterando por eso. O sea que yo pienso que es muy interesante la divulgación del tema, porque si este año somos 10, el año que viene vamos a hacer 11. Unos pocos más. Poco a poco, para que no nos equivoquemos. Pero no, sí, sí, imagino que seremos bastante porque es la ilusión que tenemos, ¿no? Claro. Me decías que en cuanto a la repercusión mediática, no solo en Málaga, también Canal Sur, ¿no? Sí, realmente nos han llamado, me ha llamado Onda Cero, me ha llamado ABC Radio, me ha llamado Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión también se le mandó, los primeros se enteraron. Que espero que mande una unidad móvil para que salga por ahí. También han llamado Radio Grazalema y ha llamado Radio Guadalete, creo también. Sí, la de aquí a nivel local. A nivel local casi todas. Y bueno, a nivel regional han sido Punto Radio, La Cope, Onda Cero, y de diario prensa escrita, El Sur de Málaga. Pues mira, ahí queda también, ¿no?, esa repercusión mediática. El Sur de Málaga es un gran diario, tiene mucha, mucha divulgación. No importa de tirada entonces. O sea que... Pues más promoción imposible, ¿verdad? Por ahora no, demasiado bien, pienso yo, para ser el primer año que ya yo pienso que se va a instaurar ya para los restos. Bueno, vamos a seguir con el programa. Estábamos ahora realizando la bajada. Estamos realizando la bajada, llegamos en torno a las 10 y me decías que donde nos tenemos que parar es en los Nueve Caños, porque allí se va a bautizar los nuevos romanos. Claro. ¿Se sabe quiénes son? ¿Cuántos son los nuevos romanos? Todo el que... Yo los conozco. Conozco a los que quieran, conozco a los que bajaron el año pasado, con lo cual el que yo no conozca, ese va bautizado. Bueno, no lo vamos a obligar, pero bueno, hay legiones muy fuertes que lo podemos sumergir ahí un rato. No, el que quiera participar y quiera, porque va a ser un acto muy entrañable, muy divertido, de un momentillo nada más y punto. Vamos, que se le va a meter en la pila de cabeza, ¿no? Ay, doble carpado con tirabuzón. Bueno, pues eso por un lado. Luego nos marchamos, llegamos, como decíamos, a San Juan de Letrán. Allí está el Locuritaurus, la cabeza del toro. Sí. Que se recoge de manera simbólica y se lleva en procesión hasta la plaza, ¿no? Correcto. Uh-huh. Y allí la pondremos ya en un pedestal y ya formará parte de nosotros. Y el Locuritaurus es importante, pero también el César. ¿Quién es el César? El César es un vecino mío. Bueno, que llegó en la época de Roma y... O sea, que es mayor. Claro, el César siempre es una persona con mucho prestigio y con veteranía, porque el que tiene experiencia, ¿eh? La experiencia es la madre de todas las ciencias, ¿no? Pues, efectivamente, es un profesor de literatura y que lo hace muy ameno y muy divertido. ¿Qué da el pego? No, es que es el César, de verdad. ¿Qué va a hacer el César cuando llegue? Pues el César, pues dirigir a los romanos y dar su discurso, pronunciar un discurso en latín, y nada, y a partir de ahí, pues, ¿qué dirá Processum? Pues entonces, pues bajaremos por la calzada. Uh-huh. Y luego, cuando llegue aquí en la plaza del Ayuntamiento también... También repetiremos el discurso del César y estarán custodiados por las legiones ahí en el escenario que hemos montado. Las legiones, algunos de las legiones explicarán por qué esa formación, intentaremos, sí, tenemos la suerte de que haya un número suficiente hacer la formación de la tortuga, que es como luchaban los romanos en la época de Roma con los escudos y la Gladius Hispaniensis, que era la espada que llevaban las legiones romanas, que como título, o sea, como anécdota, tengo que decir que es el arma hasta la actualidad que ha causado más bajas en las guerras por cambiar la forma de luchar. Hasta la época se luchaba como... Bueno, pues vulgarmente conocemos como espadear, ¿no? Pegando golpes, a raíz de coger de adaptar la Gladius Hispaniensis, que es curioso, se creó en España porque la adaptaron de los íberos. Ya luchaban junto con los escudos, iban las hordas pinchando, con lo cual había muchas bajas. Entonces, y no ha habido un arma hasta ahora que haya conseguido más bajas en las guerras que esa espada, ¿no? Es curioso, pero bueno, eso es así, está ahí, ¿no? La historia forma parte y ya está, hay que saberla, pues para no repetirla. Claro, curiosidades también, ¿no? Pero bueno, interesante, sí, sí. Hay muchas anécdotas, sí. Y luego me decías entonces que van a estar ese grupo de legionarios, la novena de Hispania, la quinta de Mérida. Sí. Que bueno, pues se llaman así porque históricamente existieron, ¿no? Por las supuesto, legiones. Por supuesto, claro. Las legiones todas había pues repartidas por toda Europa. Incluso hay legiones que llegaron hasta el norte de Europa. O sea, la de la novena de Hispania, pues, si no recuerdo bien, la verdad es que no me acuerdo del todo, pero me llegó hasta Britania. Y después está la, no sé si la novena también o la séptima de Germania, y está la de, bueno, en todos los países había legiones. Y de hecho es muy interesante porque, a ver si nos lo explican los que vienen, que es... están más formados que yo en este tema, y de hecho quiero que lo hagan porque es muy interesante, tuvieron una concentración de legiones romanas en Lyon hace como 3 semanas o 4 semanas, y se juntaron todas las legiones de Europa. Y claro, ya rápidamente he captado yo una idea, que si podemos y tuviésemos la preparación y la infraestructura suficiente, de aquí a unos años no sería mala idea el proponer traer esa concentración a la Sierra de Cádiz, de todas las legiones de Europa. Eso ya es algo más ambicioso, claro, ¿no? Pero es que nosotros somos muy ambiciosos, porque si no, no conseguiremos las cosas. Para que se consiga la mitad de las cosas hay que optar a lo máximo. Se va a intentar al menos, ¿no? Se va a trabajar intentar, por ello. Sí, porque ahí estamos. Bueno, y luego esto, en torno a 25 legionarios me decías que van a venir. Aproximadamente entre hombres y mujeres, y vienen 25 personas, creo. O sea que ya es un número importante. El año pasado vinieron 3, o cuatro, pues claro, ya va creciendo, ¿eh? ¿Van a hacer esa recreación histórica? Sí, también harán algo, me han dicho que tienen preparado algo y que la verdad que hay que agradecerles porque normalmente cobran. Porque tienen una dedicación y tienen una formación que tiene que tener su fruto para financiarse sus cosas. Y en este caso a nosotros, será porque le hemos caído simpático, pues vienen sin ánimo de lucro. No van a hacer gratis. Con lo cual ayudan mucho a potenciar el evento. A ese tipo de grupos que se ocupan de recreaciones históricas suelen cobrar, la verdad. Suelen cobrar, sí. Lo que pasa es que como somos muy simpáticos, pues no nos cobran. La entrega de premio. ¿A quién se le va a entregar premio? ¿Qué premios? Pues haremos una serie de premios, ya, bueno, pues dependiendo, otros años hemos dado al romano que viene de más lejos, a la familia más romana, a la gente que ha colaborado con el evento, por ejemplo, tengo que destacar la persona que ha hecho el Ocuritaurus, Patricia Gañán. Ella que no es escultora, solamente de hobby, pero cuando lo vean van a ver que debería dedicarse a la escultura. Ella es bióloga de profesión, pero igual de bien se le da escultura. O sea que además nos honrará con su presencia. O sea que ya tendremos tiempo de darle un aplauso. Al artista, a la mejor artista romana, entonces. Por supuesto. Hombre, ha elaborado el tótem de los romanos de Ubrique, que mínimo que agradecérselo, ¿no? Ya que también lo ha hecho sin ánimo de lucro. Eso por un lado, y por otro lado, se despide la actividad con la fiesta Ocurita Romana. ¿Qué es una fiesta Ocurita Romana? ¿Aquí qué es lo que hay? Porque esto tiene que ser una fiesta romana, pero ubriqueña, ¿no? Bueno, sí, ubriqueña, bueno, caseña, de todo el que venga. Las fiestas son fiestas. O sea que fiesta. Fiesta y punto, sin fiesta. Más. Fiesta. Festum. Que eso los romanos también sabían mucho, ¿no? Eran especialistas. Yo creo que ahí es lo que tenemos más especialidad nosotros aquí, ¿eh? Eso nos lo han dejado como cultura los romanos. Eso no se nos ha olvidado, creo, pero bueno. Bueno, me están comunicando que hay una persona que quiere felicitarte por la organización del evento, que la tenemos en antena para entrar, así que vamos a darle paso. Como es algo bueno, le damos paso, si no, no se lo daríamos. Bueno, ¿y esto está preparado? No. Te aseguro yo que no, vamos, porque me ha cogido de... Pues entonces veremos a ver. Vamos a ver. Muy buenas. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con José Luis. José Luis. Que para felicitar a Arturo, hombre, por la labor que está haciendo. No, no sé si tú lo escuchas, Arturo, no, no lo escuchas. Vamos a ver si... Un momentito. José Luis me dice que... Un momentito, que... Ahora sí, me parece que ya tenemos sonido. José Luis, dime, ¿qué le decías a Arturo? Ah, para felicitarlo, hombre, por la gran labor que está haciendo, que ya sé que le está costando mucho trabajo. Pues nada, José Luis, oye, yo te lo agradezco. Lo único que queremos es que esto salga bien y que cada uno en lo que pueda pues participe con, o que aporte con el granito de arena que tenga. De hecho, lo están haciendo muchas empresas de Ubrique que han colaborado y lo tenemos que agradecer. Nombrarlas todas sería muy difícil, porque estaría mucho tiempo, pero eso es bueno, no poder nombrarlas por la cantidad. Tú sabes que nosotros estamos aquí liados, que estamos haciendo algunos trajes. Ya sé quién eres. José, bueno, un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Los Perlas. Vale. José Luis, tú vas a participar entonces, obviamente, ¿no? ¿Tú y cuánta gente más que tú sepas? Por lo menos 7 u 8 más, vamos. Vais todos. Oye, pues mira, pues si es verdad, lo he convencido, porque era gente muy dura. Porque eran... Para conquistarlos cuesta trabajo, ¿eh? Bueno, pero al final lo has conseguido todo. Pues nada, yo me alegro. A ver si... Ya lo veremos, ya lo veremos. Venga, me alegro de escucharte. Un abrazo muy fuerte a todos por allí. Vale. Adiós. Bueno, pues queda la llamada de este romano ubriqueño. Claro, ya definitivamente. Ya, además ya somos todos testigos de sí, va a ir. Va a acudir. Con lo cual, si no, lo podemos nombrar Esquirol. Además se está haciendo el traje, dice. Pues nada. ¿Y si no se lo hacemos en la plaza? Esta tarde, esta noche, o si no, mañana por la mañana. Por supuesto. Que se hacen trajes. Por supuesto. Y se pueden conseguir también esos trajes intercambiándolos por las monedas. Recuerden, denario 5 euros, sertecio 2 euros, as 1 euro y el semi 50 céntimos. ¿Semis o semi-as? Sí, semi. Se podría nombrar de las dos formas. Vale. Ahí yo te he comentado, voy a contar algo, hombre. Sí. No sé si te debería contar o no. Porque, cuéntalo. Pero bueno, como son anécdotas, el semi-as, sí. Por la cruz, o sea, está la cara de Hércules. Sí. La efigie que parece Hércules. Y la otra cara... Es como un caballista que pone debajo Ocuri. Ocuri, sí. Claro, eso realmente no es así. Ponía Carazo. Pero por darle el toque de Ubrique, pues le puse yo Curi. Eso es lo único que he metido que no es real. O no lo sabemos, puede ser que existiera. Lo que pasa es que no se han encontrado. Pero vamos, ese es el único detalle que se ha cambiado con respecto a las que a las originales. Pues esta sería la más demandada entonces, ¿verdad? Bueno, todas son muy interesantes y han quedado... De verdad que ha sido un trabajo espectacular. Uh-huh. Realmente el valor que tienen el valor que tienen las monedas es testimonial, porque si hubiese que cobrarlas lo que cuesta elaborarlas, desde que la empresa que hace los troqueles, que lo ha donado, que viene ahí, no te explico quién es. ¿Quién? La empresa que ha fabricado las monedas, que es Artesanías Borma, Miguel Ángel Borque, que ha hecho un trabajo espectacular. La empresa que los ha timbrado, también viene ahí en el tríptico, en Grabados Ubrique, que ha hecho los sellos, ha regalado los sellos para grabar las monedas. O sea que todas las empresas que vienen en el tríptico son las que han colaborado en la elaboración de la moneda. Las otras empresas, como lógicamente ya ha sido una colaboración también desinteresada, pues bueno, ya poco a poco iremos nombrándolas, porque como dijimos antes, es muy difícil nombrarlas a todas, pero como tenemos que ayudarnos, pues bueno, ahí queda, ¿no? Las que están aquí son Artesanía Borma, Ormac, sí. Trade Curtidos, sí. Troqueles del Carmen y Hermanos Borquez. Correcto. Son las empresas que tengo por aquí, colaboradora, aparte de Hidalgo y Pereira, pero bueno. Sí, bueno, ya, pero bueno, eso es... Forma parte, ¿no? Forma parte, ya, porque voy a hacer, sí. Qué remedio. Ya, no hay forma. Bueno, ¿qué nos queda para...? Pues nada, invitar a todo el pueblo de Ubrique a que participe, que ayude a que esto lo saquemos para adelante, que tengamos el orgullo de decir, mira, oye, hemos creado una cosa... De una anécdota que podamos traer muchísima gente de fuera y que ayudará, aunque sea muy poco, a las empresas de aquí a que ese fin de semana pues se active la economía un poco, que hace mucha falta. Y aparte que aprendamos un poco también, que lo pasemos muy bien. Claro, y lógicamente todo, y vuelvo a repetir, sin ánimo de lucro, sin ideas políticas, sin nada que divida. Se trata de sumar, ¿vale? Una actividad para disfrutar. Quiero terminar con esto, que se trata de sumar, que todos unidos, porque tenemos que ir en el mismo barco, o sea que y esto no, esto será bueno para todos. Malo no creo que sea para nadie. El que no quiera participar, bueno, pues tiene la libertad de no asistir, pero pienso que es interesante que se quede muy claro eso. Y bueno, a mí me llama la atención el interés que está creando, ¿no? Teníamos antes la llamada de José Luis y ahora hay felicitaciones y ánimos de Pepe Salguero, que dice que está creando el germen de una gran actividad de romanos en Ubrique. Y además dice que sugiere un desfile desde los nueve caños. Ya, de hecho, se va a hacer, ¿no? Porque sí, va sí, vamos, en procesión. Vamos en procesión, vamos, lógicamente, hasta la plaza. Uh-huh. Y este año no sé si podremos contar o no. Bueno, porque hay, por motivos personales, de una celebración y eso, la persona que hizo la... Porque tenemos una cuadriga para transportar al César, tirada por caballos. Sí. Espectacular, muy bonita. Lo que ocurre que, bueno, que tenemos mala suerte, que coincide con ese, con la celebración que tienen, y entonces está intentando a ver si puede compaginarlo, puede mandar a alguien para que lleguemos a hacer, si no, pues el año que viene. Pero vamos, que la gente desarrolle su imaginación, su idea, que intente ser lo más fiel posible a las recreaciones, a los trajes y al atuendo en general, porque mientras mejor lo hagamos, más va a transmitir y va a ser más interesante para la gente de fuera. La imagen que tenemos que dar tiene que ser fantástica y muy buena, porque eso es lo que hace atraer a la gente. Y lo que queremos es que venga gente. Pues los romanos toman el pueblo. Nada, tomado está ya. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros y por nada, informarnos. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestro programa y bueno, y nos vemos en la bajada. Que lo paséis bien. Muchas gracias.